es un rotulador o algo. Evelio, Evelio, Evelio de mi vida y de mi corazón. Evelio, no es un isótopo de un gas noble. No. Evelio. Isótopo. Es un isótopo. Es un isótopo. Isótopo. Isótopos de Springfield. Y de gas nada, y noble tampoco. No, no. Evelio. Evelio. Evelio. Evelio en la granja. Evelión en la granja. Esto es muy grande. Hola, buenas tardes. Esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza. Nosotros somos bastante idiotas y estáis escuchando Radio Bronca en el 104.5 de la FM, de la frecuencia maligna de Barcelona. Y son ahora mismo pues las 5 y las 7 y 7 de la tarde, más o menos. Quien dice eso dice una cosa y luego dice la otra. De el día. ¿Qué día es? 22 de enero del año 2015. 22. Arroba de enero del año 2015. Y esto, como bien dicho, es Radio Bronca. Y tú eres una persona que vale la pena salvar de la quemada popular, de la crema popular, de la queimada popular, de la crema popular, porque eres una persona que se informa en los radio, en las radios libres y en los medios libres. Claro que sí. Ahí está. Por ti hacemos esto. Y también y por la pasta y las chatis. Bueno, yo por los chatos. Y de vino. Hombre, tú dirás. Y yo por las... Pero las chatis no son... Y los chatos de nariz también. Ah. A lo Poli Díaz. Me ponen un poco. ¿Te ponen un poco los...? No, ¿sí? ¿En serio? Me ponen los antichatos. Los antichatos. ¿Te ponen las tochas es grandes? Es como los Cimex y los anticimex. Pues los chatos y los antichatos. ¿Te ponen las tochas grandes? Sí. ¿Sí? Tengo cierta curiosidad por... Las narices que son así un poco... Pero esto en hombres, en mujeres, en animales, ¿cómo va el asunto? Pues más suele ser... No, en bebés como los curas y en menores no. No, pero... es que los bebés... Lo que pasa con los bebés... o sea, es una buena forma de distinguir a un pederasta de uno que no es pederasta. Porque los bebés son todavía chatos. No tienen el... Son todos chatos, no te ven todavía el huesecillo en la nariz. Entonces si alguien dice, no, es que me gustan mis narices grandes, ya sabe que no pues es pederasta. Pues en hombres y mujeres, en general. Ajá. Narices así... ¿Y los animales extrañas? con hocico largo, ¿qué prefieres? ¿Una lechuza o caimán? Soy más de caimán. De Isla Caimán. Nunca te habían preguntado esto, ¿no? ¿No? ¿Quieres más de lechuza o de caimán? ¿Quieres más de lechuza o de caimán? Suena a canción del verano, ¿eh? De chuzao caimán, ¿sabes? Me lo imagino con unas maracas ahí de fondo. Yo que sé, cualquier cosa puede servir para la canción del verano. Buenas tardes. Vamos a continuar con el programa, vamos a empezar con él. Empecemos. Tenemos una semana, la semana pasada, pon un poco de música de fondo, ¿no? Desgracia humana o similar, desgracia caimanesca. Si tú no la oyes, no se oye nada, aquí no se oye un carajo, ¿eh? Si yo no la oigo, no sé cómo la oirán los demás, pero no se oye en mira absoluto. Mira si se oye. Ah, sí, ahora sí, claro, si le subes el volumen, claro que se oye. O sea, ¿qué quieres? Bueno, la culpa es del grupo que está sonando ahí. No, hija, no. Claro. Claro, claro, claro. Estaba poniendo un poco tuba gutural mongola. Bueno, sí, pues sí. Bueno, digo, ¿dónde estamos? Hola, cinco balas. Hemos dicho antes, lo hemos dicho antes, lo he dicho tres veces ya. ¿Dónde salimos? ¿Dónde salimos? Bajáis el podcast, haced lo que queráis, etcétera, ya lo sabéis. Gracias, distinguida audiencia. Que salimos en Radio Topo también. En Topota Radio, que nos... gracias, distinguida audiencia, que nos estáis apoyando. Los sábados a las dos. Desde el otro lado de los ceros y los unos. A la hora de los chatos. A la hora de los chatos. Muy bien. Y... Bueno, la semana pasada teníamos, en anteriores episodios, la semana pasada no teníamos tantas cosas de las que hablar que se nos acumularon las cosas de las que hablar. Y hoy también había unas cuantas, pero... Pero hablarán otras personas. Pero hablarán otras personas, eso es. Eso sí, lo primero que vamos a dedicar a este programa es, a, como últimamente, a la, las personas presas por la Operación Pandora. Ya sabéis, visitad el blog efectapandora.wordpress.com. Donde tenéis toda la información sobre cosas que podéis hacer, números de cuenta, ya dijimos el otro día, direcciones para escribir a las personas presas y toda la información relativa al caso. También queremos dedicárselo a todas las represaliadas por el intento de desalojo del Centro Social Cambías en mayo del año pasado, porque pues esta semana es la semana de lucha. Con diferentes acciones, aunque ha quedado un poco silenciada la cosa, ¿no? Pero ha quedado como en segundo plano por todo el barullo que se ha montado con Ciudad Morta. Pero desde aquí queremos dedicarle el programa a todas esas personas represaliadas, a sus familiares y amigos. Han abierto una red de apoyo de madres y familiares de las personas detenidas. La próxima semana comienzan algunos de los juicios por los detenidos después de aquellos días de manifestaciones y rabia por un hecho injusto que fue ese intento de desalojo, ese derribo parcial del Centro Social Cambías, y también para la gente que está todavía allí metida va este programa. Y para un oyente con el cual nos cruzamos el otro día, que se llama Jorge, para ti, querido, va este programa enterito dedicado de nuevo. Vamos con un tema. ¿Qué me traes hoy? Pues hoy te traigo para empezar una banda de Leeds. Hacía tiempo que no ponía bandas de Leeds por aquí, pero no tiene nada que ver con el rollo de las bandas de Leeds normalmente. De Leeds, UK. Leeds, la Bretaña grande, ahí arriba la isla. Claro, que decía... ya me extrañaba que trajeras algo de Leeds, tú que eres más del campo. No soy mucho más del campo, como Pablo Iglesias. Como ¿no? Pues sí, decía... Como Paul Churches. Decía la abuela de un amigo mío, decía que si a los ingleses los habían colocado en una isla, por algo sería. Y eso me lo dijo él, ¿eh? Eso porque tenía familia inglesa. Bueno, pues vamos a poner la banda de Leeds, una banda jovenzuela que sacó su disco hace pues muy poco tiempo. De hecho, si lo han sacado, me parece que a mediados del año pasado, del 2014. Y este disco se llama Bread and Honey, la banda se llama IRK, IRK. Y este tema, y es un EP de tres temazos que se te va la olla de cómo suenan. Y bueno, vamos a poner un tema que se llama Caretaker, o sea, el que tiene cuidado sobre los demás, el que cuida a los demás. Y nosotros somos un poco eso para todos vosotras. Claro que sí. Pues vamos a ello y después, en primicia, ya os lo decimos, en unos 10-15 minutos. En primicia, calla. Lo dices, sí, después de la canción. Después de la canción, joder. ¿No has aprendido nada de Julián Lago? ¿Cuántas veces más voy a tener que mencionar a Julián Lago? Bueno, pues no, nada, diga ahora, dígalo después de la canción. Pues venga. Dale. We'll be right back. Pues desde el norte de Inglaterra, de la pérfida Albión, esta banda jovenzuela llamada IRK, IRK, desde Leeds, con este pedazo de EP que se han sacado de la manga, enorme, gordo y con una mala leche del copón. Toda esta mala leche que se la enviamos nosotros, pues por nuestra parte, se la enviamos a Evelio, por ejemplo. ¿Qué te parece? Evelio, es que decimos mucho, hablamos de Evelio, Evelio, Evelio, Evelio, Evelio. Evelio Perón. Evelio Vázquez es, creo que es el comandante en cap de, o algo así, bueno, el jefe de la Guardia Urbana aquí en la Ciudad Morta, que es como deberíamos empezar a llamarla, ¿no? A esta ciudad. Asquerosa que es Barcelona, que bueno, a mí ya me gusta. Lo que no me gusta son los dirigentes de la ciudad ni la policía de la ciudad, pero la ciudad me gusta. La ciudad en sí, no me digas, está mal hecha. No me gustan los guiris. No te gustan los guiris, pero es bastante. No me gustan los guiris ni la policía ni el parlamento. Es mucho, no es bastante peor Madrid en ciertos aspectos, en otros no, pero aquí faltan tapas. Aquí faltan tapas. Faltan tapas y sobra policía. Eso es así. Eso es así. Y sobran políticos, como por ejemplo Carles Martí, como por ejemplo Jordi Clos. Jordi Clos. Ese que tanto te gustó a ti. Jordi Alt F4. Jordi Alt F4. Jordi Clos, porque pues, ¿quién es Jordi Clos? Que es el gemelo malvado de Joan Clos. Puede ser. Perdón, o el gemelo bueno. Joan Clos. Ah, vale. He hecho una mezcla entre tu peor enemigo, que sería Jordi Clos. Jordi, una claro, Jordi Ereu. Jordi Ereu y Joan Clos. Oye, ¿tú te crees que puede ser que se acabe, que Trias acabe su mandato sin que le insulte en persona? ¿Te puedes creer? Que será el primer ¿cómo? Alcalde. O sea, va a ser el primer alcalde que se me escape, tío. Desde, no, no lo dijiste que era desde innecesario. Maragall, desde Maragall le he insultado a todos en persona. Y a este se me va a escapar, el muy cabrón. Pero no has llegado a no llegarte a decirle que todos somos contingente, pero tú eres innecesario. Eso se lo dije a Ereu. A Ereu. Ah. Eso se lo dije a Ereu. Pues desde aquí, señor Xavier Trias, no puede ser que acabe este mandato usted. Hágase el encontradizo conmigo. Hombre, hágase el encontradizo en algún momento y oiga mi ira. Oiga mi ira, sí. No violenta, pero ira. No me dirá usted, no me dirá usted, señor. No quiere Xavier que me insulte Trias, bien, ¿eh? Bien insultado, con ahí gracia. Ahí está. Con gracia, bien, y además sabe que se merece uno, no, muchos insultos. Sí, pues sí. Ahí lo tiene, uno bien merecido, bien hecho, ahí. Y no se preocupe que yo, primero no creo en la violencia, segundo no le tocaría ni con pinzas. Sí, porque da un poco de asquete, señor Trias, que lo sepa. Así. Lo mismo nos escupe al hablar. Sí, me gustaría verlo con... Y así tan chupadete. Con Pega Faguegas, hablando, una conversación entre Pega Faguegas y él. Y con el corresponsal de TV3 en Perpiñán. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Pero ese pobrecito es francés. ¿Cómo era? ¿Cudón? La Pega Cuduña. Pega Cuduña. Pero ese es francés. Lo de Pega Faguegas no... Joder, pobrecito, tuvo que retransmitir la selección española cuando jugaba Egegos y Fegán. Y Nogis. Es que Nogis, cuando jugaba Nogis y Fegán, Egegos. Ya no hay tantas R's en el baloncesto, pobre Pega Faguegas. Desde aquí un saludo a él y todo lo contrario de un saludo a Xavier Trias. Eso. Un insulto para él. No, he dicho lo contrario de un saludo. Pues todo lo contrario de un saludo. Un no saludo. Un no saludo. Una mirada desdeñosa. Una mirada desdeñosa ahí. Un te he visto y te conozco, pero no te voy a saludar. Un paso. Un hacerte un paso. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Que ahora ya es después de la publicidad. Ahora ya es después. Ahora yo sigo sin oír la música de fondo. No sé la gente si la oye o no. A ver, la culpa la tienen estos. El cha-cha-cha. Ay, qué movida estás poniendo tú. Qué movida estás poniendo de fondo. No he oído música de fondo en todo el programa. Izardun Irudimena, Borrokan. Sí, claro. ¿Que te ponga más música de fondo así que suene tal? A ver. Vamos a hablar de lo que es importante. Vamos a hablar de lo que es importante y es de lo que vamos a hablar. Porque hoy tenemos algo más gordo que tu propio trasero. Porque nosotros vamos a tener aquí hablando por teléfono a uno de los directores de Ciudad Morta, a Chaportega. Recordad que aquí pues hemos hablado bastante del 4F durante muchos programas desde el inicio de la pesadilla, desde el inicio del montaje en febrero de 2006. Y uno del otro director, Xavier Artigas, también nos ha atendido en alguna ocasión. Y bueno, hoy tendremos telefónicamente a Chapo, que pues nos comentará algunas cosas de este revuelo que se ha creado, del tratamiento de la prensa, de las diferentes declaraciones, ¿no? Del poder, porque... Deflagraciones. No ha habido declaraciones del poder. Bueno, uy, que no, ha habido, pero unas cuantas. Pero como, O sea, la primera, la prensa en sí, ¿no? Como, como medio del poder, que ya se rasgaba las vestiduras ahí, la camisa ahí, diciendo... Como camarón. Y diciendo, ¿cómo no nos hemos dado cuenta de esto? Ah, ¿por qué? Tal, ¿cómo está tan ciego? Es como cuando te das cuenta que tu hijo en realidad es transexual y lleva años vistiéndose de mujer, ¿no? ¿Y cómo está tan ciego? Pues porque no has querido verlo, hijo. Ahí está. Por eso mismo. Ahí está. Porque no has querido verlo. Y bueno, inclusive, pues, esta respuesta del poder, pues, recuerdo al señor Ricard Gomà, de Iniciativa, presente en 2006 en el ayuntamiento, no en el revista, tripartito. Gomà, me suena como a una Gomà, revista. A una revista. Gomà, Go Gomà 2. Gomà. Gomà. Gomà. Gomà. Gomà. Ricard Gomà 2. Ricard Gomà 2. Es un gran nombre de revista. Sería la hostia llamarse así. ¿Qué pasa con Ricard Gomà, con ese hombre que tiene cara de profesor de música? Efectivamente, pues es de universidad, pero no de música. Este que ha dimitido, ahora por cierto, pidió justicia por Twitter y esto, y le cayeron unos cuantos zascas, ya que él estaba en el ayuntamiento y concretamente pues uno de los periodistas que ha sido guionista del documental, Jesús Rodríguez de La Directa, ya le decía que cuando habló con él, el señor Gomà lo que dijo fue que no podían, que ellos solo controlaban ciertos ámbitos, que no podían tensar la relación con el PSC hasta ahí, que así funcionaban los equilibrios. Esta es una de las cosas. Los equilibrios funcionan haciendo equilibrio con un montón de cadáveres a los lados. Eso es lo que, equilibra. Un muerto equilibra muchísimo. Un muerto equilibra mucho más, y personas en prisión inocentes secuestradas por el Estado. Eso es. Tenemos después algún testimonio más, pues como el de el señor Trías, ya que hablamos de él, a nivel político, como, no sé, este señor o es tonto, gol de señor, o es imbécil realmente, o peor todavía, nos toma por tontos, porque después, por lo menos que podría haber hecho, después de que haya tenido un éxito abrumador en el canal 33, Ciudad Morta, es haber visto la película. No, el lunes, dos días después de la emisión, pues decir que no la ha visto, pero que, bueno, que es muy parcial. O podría haber dicho que le gustaba más el libro, ¿no? Ya habría sido la hostia, ¿no? Me gustó más el libro. Me gustó más el libro. Yo creo que era por lo menos ahí hubiera sido cuanto menos gracioso. Sí, habría tenido, pero no me lo imagino. Pero no. No, la dame ese libro. Es que lo invito súper bien, ¿eh? Te das cuenta. Sí. Alimaña. Pues, es que da mucho asco este tío. Es que en sí da asco. O sea, das asco. Sí, da asco. Sí, da asco. Trías, das asco. Eres asqueroso en sí. Como persona ya. Bueno. Aparte de este imbécil, tenemos a el señor Carles Martí, que era regidor del distrito en ese mismo momento, en el 4F. ¿Familia de Jordi Martí, puede ser? No, porque Jordi Martí es de CiU. Bueno, no lo sabemos la todavía. Hace extraños. Pero este es uno de los pesos pesados en Ciutat Vella, que no sé si era en ese momento regidor del distrito, no sé, o lo es ahora, o regidor de... No, regidor de movilidad era... Era Ereu. Regidor de movilidad, el limpia, entonces, limpia sangres. Eso es, el limpia sangres, esto es. El que ordenó la limpieza fue el señor Jordi Ereu, porque era regidor de movilidad, pero creo que fue a través de este Carles Martí, que es el que se ha adjudicado. Yo le dije a Clos, lo de la mafia. Yo le dije a Clos, porque hablaba, ¿se acuerdas que hablaba con esa, sí, con esa diferencia de, sí, yo de, le dije a Clos que lo de la maceta? Era como Bobcat Goldworth, pero sin gracia. El loco de la loca academia de policía que hacía. O como uno de los curas de mi pueblo, que para despertar a la gente también hacía eso en los sermones. ¿Ah, sí? Cuando daba las homilías. Sí, hablaba porque está toda la juventud con la Litrona Connection. Dijo de Litrona Connection el cura de tu pueblo, sí, sí, en una homilía. El 1 de enero. ¿Te imaginas que igual que se encuentran las homilías de Urgañá en aquel momento, que se considera el texto clave del primer texto en catalán? Escrito, ¿te imaginas que de aquí a miles de años se encuentran en la Litrona Connection en una homilía y se empiezan a preguntar qué es la Litrona? ¿Qué es la Litrona Connection? Pues es la Litrona Connection. Me encantaría cuando vengan las cucarachas y empiezan a hacer arqueología sobre los humanos ya muertos y extinguidos, como deberíamos estar. Pues sí, o no. Bueno, entonces vamos yo a es que hablar, no soy un, yo no soy humano. No. Vamos a, es un amuno. Un anumo. Anómalo. Anomuno. Pues eso, vamos a hablar con este hombre. Vamos a hablar con este hombre después de poner una canción, me parece a mí. Sí. No sé si ahora mismo o cuando tú digas, porque tú, al fin y al cabo, tú eres el director del programa y tienes aquí el látigo. O sea que te puedo censurar y todo. Me puedes censurar cuando te salga de los dedos. ¡Censurado! ¿Sabes? Esos dedos que tienes ahí tan maravillosos. ¿Eh? Que huelen a culo. Porque huelen, los metes en el culo con muchísima frecuencia. Bueno, cada uno los mete donde quiere. O donde yo le dejan. En el culo y pues. En tu propio culo. El señor Trías, el señor Ereu y el señor Clos los meten en la mierda porque mierda son. Están colgando de mierda y los meten en la mierda. Ahí está. No hay diferencia nadando entre el interior de su culo y el exterior. Es todo un culo, es todo una... Es todo un culo interno. Es todo un culo interno. Están llenos alrededor, tienen un montón de microvellosidad intestinal, porque son un intestino vuelto. Seguro que si los metes en un horno saben a callos. No, diría yo que no. O a zarajos, cuanto menos. A zarajos. A zarajos de seitán. Vamos a... Joder, qué palabra más castiza, zarajo, por favor. Zarajo. Me dan ganas de comer zarajo. Tierra y meterme un trozo de heno seco en la boca. Pon una de Brian Eno. Voy a poner una canción de Brian Emo. Voy a poner una canción... Brian Emo. No, de Brian Emo no, nunca. Voy a poner una canción de una banda francesa, porque todavía no había puesto una banda francesa. Llevo mucho tiempo sin poner una banda francesa. Solo desde hace una semana que puse tres. Sí, efectivamente. Y más que voy a ir seguir poniendo porque nos llevan años de ventaja, como dice Homer Simpson sobre los japoneses cuando ve como su váter saca luces de colores en el agua. Eso es. Pues bueno, vamos a poner una canción de una banda que sacó un disco el año pasado, después del verano del año pasado. Esta banda se llama Totorro. Totorro, sí, como Totorro. Parecido al Totoro. Entonces se pronuncia igual que Totoro, porque como no pronuncian las dobles R's, pero nosotros decimos Totorro, castizamente. Es como yo después de ir al gimnasio, estoy Totoro. Estás Totorro. Estoy Totorro. Totorro. Totorro. ¿A dónde vas, Totorro? Estoy Totorro. Ella de Mungri. Pues esta banda se llama Totorro, que sacó un LP el año pasado, un excelente LP llamado Home Alone. O sea, solo en casa, sin Macaulay Culkin. Y bueno, vamos a poner una canción que se llama Chevalier Bulto, que no sé muy bien lo que querrá decir, porque lo de Bulto... Pues no. Caballero Bulto, se refiere al de las Bultaco, la familia Bulto. No, se refiere a Bulto, se refiere a dedo de toro, dedo gordo de toro. O sea, caballero dedo gordo de toro. Es una mezcla de dos idiomas, una cosa muy rara. Quizá un canadiense lo podría entender. Un canadiense de la frontera entre Ontario y Quebec podría entenderlo. Esta banda no dices? Son de allí, son de Lyon. Así que os dejamos con Totorro y esta canción. Así que, y después, supongo que después ya hablaremos con estos creadores. Con uno de ellos, Chapo Ortega, aquí, pues, creador, director chapo. De Ciutat Morta. Chapo, venga. Pues estos eran Totorro desde Rennes, no desde Lyon, como he dicho antes. Siento haberme equivocado. Y ya tenemos desde Evelion. Evelion Martínez. Evelion suena a lugar de fantasioso, rollo World of Warcraft o alguna movida de esas. Game de of Thrones. Oh, Evelion. Game of Thrones no es un juego de Trons de Peña de Madrid, ¿no? Ey, ¿Qué pasa Tron? Pues estoy jugando a juego de Trons. Un poquito sí, lo que no es un juego de Trons, y ahí enlazo ahí que te gusta a ti. Me encanta cómo enlazas mejor con cowboy, vaquero. Ahí está, llámame gaucho. Yo también. Estamos y tenemos una conexión telefónica ahora mismito con uno de los directores de Ciudad Morta, con Chapo. A ver si nos escuchas, Chapo, querido, ¿nos escuchas? Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ahora sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenido aquí a Radio Bronca, que aquí por lo menos en Cinco Bárbaros es tu primera vez. Buen día has elegido para perder la virginidad, ¿eh? Yo creo que la primera entrevista que nos hicieron sobre el documental hace 3 años fue, nos la hiciste tú, precisamente, aquí en Radio Bronca. Vaya, pues me acabas de chafar la gracia, así de repente. Eres un pionero. Fuiste un pionero en su momento, o sea, Radio Bronca fue pionera. Exacto, fue pionera. TV3 0. Radio Bronca, una TV3 0. Bueno, lo primero de todo que te queremos preguntar, Chapo, es cómo estáis viviendo todo este momento después de la emisión, de esa lucha por la emisión en TV3 del documental Ciudad Morta, como lo estáis llamando. Imagino que estaréis pues con bastante jaleíto, ¿verdad? Pues estamos bastante desbordados ahora mismo, ¿no? Porque la atención mediática es muy fuerte. Bueno, recibimos llamadas de todos lados. Ahora todo el mundo se interesa por el caso, ¿no? O sea, 9 años más tarde, que lo cual también hace un poco de gracia, ¿no? O sea, que ahora todo el mundo se pone de parte de la justicia, ¿no? Cuando muchos medios de comunicación en su momento se dedicaron o a callarse o la mayoría a criminalizar, ¿no? A los chicos del 4F. Pero bueno, estamos bastante contentos de que, bueno, aunque sea tarde, pero que por fin se hable del caso, ¿no? Y que la gente pueda conocer la otra versión, ¿no? Que nunca se ha dado. Sí, porque, bueno, es tremendo el bombo, ¿no? Que se le ha dado el tratamiento a nivel de prensa que ha habido, sobre todo yo creo que, bueno, en general de todos los medios, pero bueno, está ahí TV3, el periódico está publicando bastantes informaciones, La Vanguardia un poco menos, pero... qué curioso, como dices tú, ¿no? Que 9 años después se rasguen todos las vestiduras, hablando de que, cómo no nos dimos cuenta de ello en aquel momento. Dice mucho de lo que es la prensa aquí en este país, que básicamente copia atestados policiales y lo único que hace es reproducir lo que le dicta el poder, ¿no? Exacto, ¿no? Y siempre lo hemos dicho, ¿no? Y siempre lo hemos denunciado, no solo con este caso, ¿no? Sino con otros muchos, ¿no? Juan Pablo Torroija en Girona, Esther Quintana, con Juan Andrés Benítez, ¿no? Siempre estos casos al final han saltado a la prensa porque la sociedad organizada no se ha puesto chunga, ¿no? Y hemos tenido que cantarles las 40 y al final la prensa no ha tenido más remedio que hablar de ello, ¿no? Sí que es verdad que se está hablando mucho, pero también, a mi entender, se está hablando mal de esto, ¿no? O sea, sí que hay una conmoción, o sea, sí que hay una injusticia que hay que reparar, pero hay como un cierto desenfoque, ¿no?, de los medios, ¿no? Ahora mismo hay una obsesión por encontrar al que tiró la maceta, ¿no?, de este caso. Y para nosotros es totalmente desenfocado, al menos... porque Ciudad Morta, evidentemente que el caso del policía pues merece igual otro documental, pero Ciudad Morta desde el principio siempre tuvo la intención de hablar de lo que pasó justo después, ¿no? De que cayese esa maceta en la cabeza del policía y de que, bueno, todas las injusticias, las torturas, las irregularidades, las condenas injustas, la muerte de Patri, ¿no? O sea, nosotros siempre hemos querido enfocar el documental hacia allí, ¿no? Hacia este sistema, ¿no? Que permite esta impunidad, ¿no? Que permite que estas cosas ocurran y que gente inocente sea condenada por no haber hecho nada. Sí, porque últimamente las, como bien dices, ¿no? Desde más allá de ese primer día de repente de con todo el bombazo que había sido la emisión el sábado del documental, quitando ese primer día, después del bombazo, digamos, los medios están, por lo menos desde nuestro punto de vista, o del mío aquí en personal, que lo he ido siguiendo bastante, están enfocando, como bien dices, hacia esa persona, ¿no? Que fue como, parece como si fuera la culpable de todo y que no pasara nada con pues desde la muerte de Patrick, las torturas, las personas en prisión durante tanto tiempo. Y yo, por ejemplo, te quería preguntar si no habrá ahí también, ¿no? Una estrategia esta de como de evasión hacia otro tipo de cosas y como evadir responsabilidades reales. Y me refiero concretamente a esa portada de hoy del periódico en la cual Carles Martí, ¿no? Este, no sé si ya, ahora me corregirás tú qué cargo tenía el 4 de febrero de 2006, que yo no sé si lo he dicho bien antes al principio del programa, pues cómo se coge a una especie de cargo medio. Yo fui el que le dije a Clos que había sido una maceta y como una especie de quitarle culpa, ¿no?, al señor Joan Clos, que todavía, 9 años después, no ha dicho ni mu, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, es muy grave. Y es muy grave que es un poco como en las pelis americanas, ¿no? Que te puede aparecer como un presidente de los Estados Unidos que es muy malo, ¿no? Pero al final, ¿no? O sea, se acaba con él, se le mata o se le detiene o desaparece, ¿no? Y el sistema sigue funcionando, ¿no? O sea, es lo de las manzanas podridas, ¿no? Que nos, o sea, son como pequeños problemas, ¿no?, del sistema que si cogemos esas manzanas y las apartamos del cesto, todo continúa igual, ¿no? Y la tesis de nuestro documental va por otro lado. O sea, existen estas manzanas podridas, pero existen muchísimas manzanas podridas y el cesto está podrido, ¿no? Entonces, la tesis es que esos policías, en el caso de Bacar y Víctor, ¿no?, que fueron condenados en otro caso, o sea, no solo eran manzanas podridas, sino que se les permitía y se les premia por hacer eso. Entonces, todo forma parte de un mecanismo, de un sistema que ampara, o sea, con la impunidad ampara esas prácticas de tortura y de, bueno, de campar por sus respetos, ¿no?, toda esta policía que tenemos. Sí, a lo mejor el señor Clos a lo mejor resulta que no ha comparecido todavía porque no tiene tres furgonas de antidisturbios de la urbana para acompañarle a esa comparecencia como solía pasar durante su mandato de alcalde, ¿no? Puede ser que no tenga la guardia pretoriana, ¿no?, esta que le acompañaba siempre, o puede que aún no le hayan pasado el informe, ¿no? O sea, que esa es la otra, ¿no? O igual le han pasado dos informes y no sabe muy bien a cuál cogerse. Sí, o a lo mejor no ha visto la película, ¿no?, como el señor Trías, y tiene más decencia que él y no, y al no opinar sobre ella sin haberla visto. Bueno, decencia, ese personaje creo que no tendrá ninguna. Una pregunta más que te queremos hacer, Chapo, y que creo que también es importante. ¿Tú crees que realmente con las intervenciones que está habiendo en prensa de la policía, porque es que la verdad es tremendo, como la otra parte de la que nunca dicen que no se habla en el documental, ¿para qué? Si ya no paran de salir en todos los lados, están saliendo más y creo que están mostrando realmente la cara de lo que son y dando todavía más credibilidad al montaje. Me refiero a las declaraciones de Evelio Martínez, que es este jefe de la urbana, cuyo nombre o tiene nombre como de tu abuelo o de un capullo integral, la verdad. Y me refiero también a Marcos González, este sindicalista de la Guardia Urbana, de policía local, que habló por el Matins, creo, de Cat Radio, de una forma tan despectiva y prepotente que pues ya da una idea de lo que es la policía, vaya. Sí, exacto. Creo que se llama, si fuese Martínez, igual sí que podría ser mi abuelo, pero creo que se llama Vázquez. Creo que se llama Evelio Vázquez. Y eso es Evelio Vázquez, sí. Y sí, ha salido esta mañana con su uniforme, ¿no? Porque se supone que eso nos da más credibilidad, ¿no? O sea, cuando uno sale con su uniforme de policía a hablar por la televisión, bueno, en fin, o sea, no quiero pensar en si esto ocurre en Venezuela, ¿no? O sea, como estarían descalificando ahora mismo, ¿no? Sí, el mundo estaría ahora mismo on fire, me refiero al periódico, no sí, al mundo en sí. Bueno, pues este señor ha dejado ir un par de perlas, bueno, muchísimas más, ¿no? Pero yo recuerdo un par, ¿no? Una ha sido que, hablando de torturas, ha dicho como que, bueno, que un mal día lo tiene cualquiera, ¿no? Como diciendo, pues mira, pues yo que sé, algún día pues te da por torturar a alguien porque tiene su mal día, ¿no? Pues si se refiriera al torturado todavía tendría su qué, pero... Sí, exacto, se refiere al torturado, sí. En el otro comentario que ha hecho, creo que ha dicho que... referente al ex sargento este José Martínez, creo que salió ayer, ¿no?, haciendo unas declaraciones de que sí, sí, sí. De que él había visto torturas, ¿no?, en la comisaría cuando estaba trabajando. Lo primero que ha dicho es que van a iniciar un procedimiento de demanda contra este señor, y piensas, bueno, pero investiguen primero si es cierto, ¿no?, lo que está diciendo. Pero sí, o sea, es decir, es una desacreditación sobre otra, ¿no?, y eso en cerrar filas que al final lo que hacen, es decir, si hubiesen mecanismos de transparencia, ¿no?, dentro de los cuerpos policiales, en el que de vez en cuando se reconocieran errores, pero el problema es que nunca se reconocen errores, o sea, y entonces eso al final nos da por desconfiar siempre, o sea, incluso cuando se hace bien, porque como nunca lo hacen mal, pues piensas, bueno, pero, o sea, ¿cuál de estas es bien y cuál de estas es mal? No sabemos muy bien, estamos un poco despistados, ¿no? Nos despistan a hacernos creer que todo está bien. Sí, es un poco quizá lo que decía Gonzalo Boyer en el documental, ¿no? En el tráiler, de hecho sale, ¿no? Es complicado decirlo de que reconocer que los sistemas fallan, porque es que si los sistemas fallan hay que cambiarlos, ¿verdad? Exacto. Justo mientras estábamos hablando con Xavi de esto, ¿no? O sea, estábamos preparando una entrevista también y es verdad, o sea, han salido esta semana, bueno, 9 años tarde, pero han salido esta semana con todo el armamento, ¿no? O sea, han salido el Evelio Vázquez este, ¿no?, que es un intendente, ha salido el Delort, ¿no?, y salen todos en su defensa, ¿no? Y aquí sí. Es cuando nos damos cuenta de lo difícil, ¿no?, que va a ser que se haga justicia, ¿no? O sea, ahora mismo hay una justicia un poco histórica, ¿no? O sea, porque después de que se viese el documental masivamente, o sea, mucha gente quizás ha abierto los ojos, ¿no? Y se ha dado cuenta de las cosas que pasan en nuestra ciudad, pero te das cuenta de lo difícil que es que el sistema pueda reconocer que se ha equivocado, ¿no? En este caso, porque aquí, hoy mismo habrían mentido dos altos cargos de la Guardia Urbana de Barcelona. Joan Clos lleva 5 días sin responder, ¿no? También sería responsable de esto, la jueza, el Supremo, ¿no? O sea, por no hablar de Víctor Gibanel, también con su rueda de prensa en la biblioteca de Gavà. Jordi Reu también. Sí, sí, ayer hacíamos broma, ¿no? Y decíamos que a Barbara Streisand le ha salido bigote, ¿no? Enorme. Pero, bueno, sí, este señor, bueno, él sabrá lo que hace con su imagen pública, ¿no? Uh-huh. Era un personaje secundario en el documental y él mismo se ha puesto de Streisand, de Streisand, sí, sí, efecto Streisand totalmente. Muy bien, pues una pregunta que te van a hacer aquí y ya si quieres te dejamos decir alguna cosa y decirnos, vale, si nos quieres decir lo que va a pasar esta noche a partir de las 10:30. Por una vez vamos a hacer publicidad de la Seba, eso es, de la Seba. Pregunta que te va a hacer mi compañero. Pues, bueno, mi pregunta básicamente es que después de todo el revuelo que se... Me has quitado el micro, tío. No te he quitado nada. ¿Seguro? ¿No? Vale. Habla. Después de todo el revuelo que se ha montado con la emisión de Sitos Morta en un canal pues de alcance masivo, yo me estoy preguntando qué efecto tienen realmente los medios de comunicación, los medios libres, como esta radio, como tantas otras radios que hay a lo largo de en todo el estado y en Cataluña. O y como de la Directa. O como, ¿no?, la Directa, periódicos como la Directa, que llevamos hablando de todo este caso pues prácticamente desde el principio y no ha servido para nada. Y de repente salen en el Canal 33, que es un canal secundario además, y se reabre el caso 9 años después. ¿Qué opinas de esto? Yo no creo que no sirvan para nada, ¿eh? O sea, lamentablemente aún la televisión, los medios de masas, digamos, aún tienen el control, ¿no?, de la opinión pública, pero yo no creo ni mucho menos, y bueno, o sea, yo os lo digo yo que también estoy metido en medios como vosotros, de estos que nunca nos hacen caso, pero sí que es muy importante que existan, ¿no? O sea, la Directa ha sido un medio importantísimo para llevar toda la investigación. Han estado trabajando desde el primer día y casi todo lo que aparece en el documental ha sido gracias a que ellos han estado allí cuando descubrimos hace 3 años, ¿no?, esa coincidencia de que los policías que torturaron a los chicos del 4F y a Bakari eran los mismos. fue porque gente concienzuda, ¿no? O sea, estuvo dejando números de placa, porque los medios son así y nunca ponen los nombres de los policías cuando los condenan, y entonces estuvieron cotejando números de placas hasta que vieron con la coincidencia de que eran los mismos policías, ¿no? Entonces, yo no creo que no sirvan para nada, o sea, sirven de mucho. Y todo este recorrido que ha tenido este documental, si no hubiese sido por los medios libres, no habría llegado a TV3, clarísimo. O sea, todo el apoyo que hemos recibido es encomiable. Bueno, no era la respuesta que esperaba, pero gracias. Muchas gracias. ¿Qué esperabas que dijese? Pues que realmente no servimos para nada, pero bueno, gracias. Te lo agradecemos mucho. Bueno, si quieres lo digo, pero... No, que ha quedado muy bien, ha quedado muy bien. Bueno, pues, querido, cuéntanos ya por último lo que va a pasar esta noche y después te daremos, como hacemos siempre, te ofreceremos el micro libre para que digas absolutamente lo que quieras, ya que las radios libres estamos al servicio de los movimientos, las personas que lo quieran utilizar. Vaya. Cuéntanos qué pasa esta noche. Pues esta noche va a pasar algo que en realidad no queríamos que pasase y... que es de esos imprevistos, ¿no? De esas piedras en el camino que molestan bastante, ¿no? O sea, esta noche lo que va a pasar TV3 va a ser un pequeño fragmento del documental original, del documental que estrenamos en el cine ocupado de Vía Laietana. En el cine Patricia Heras, sí. En el cine Patricia Heras, exacto, sí. Pues es un pequeño fragmento, ¿no? De un testimonio que se nos acercó en un momento dado, ¿no? Para hablar de que un amigo suyo le había contado que él era autor del lanzamiento de la maceta. Y ese fragmento, después del estreno y hablando con mucha gente y debatiendo, ¿no? y estudiándolo a fondo, decidimos quitarlo porque realmente, o sea, lo que hemos dicho antes es que no nos importa, ¿no? O sea, el quién tiró la maceta, o sea, porque todo lo que pasó después no justifica, ¿no? Es que alguien tirase la maceta. Pero por lo que sea, esa información ha llegado a los medios. Y ahora tenemos que mostrarlo, porque si no sería peor. O sea, porque en un ejercicio de transparencia nosotros tenemos esa información y la vamos a pasar. O sea, no pasa nada, porque además ya la ha visto más gente, la vieron todo el mundo que estuvo en la ocupación de este cine. Y lo queremos mostrar precisamente para quitar el foco de ahí. Es decir, antes hablábamos del efecto Streisand y es precisamente lo que no queremos generar. O sea, no queremos que se especule con qué dices ese testimonio, en realidad no dice casi nada relevante y lo mostramos para eso, para quitarle hierro a ese asunto. Y bueno, creo que habrá un poco de debate, incluso yo lo que tenía entendido es que el señor Carles Martí, bueno, señor no es demasiado llamarle, Carles Martí y Joaquim Forn, también del ayuntamiento, estarán allí y todo, ¿no? Parece que habrá pesos pesados. Estará Xavi, estará Mariana, que te lo digo de memoria porque no sé si me acuerdo de todos, estará Isen Sanchís, creo, y estará un juez de Jueces por la Democracia, Jaume Asens. Sí. Y no sé si... bueno, sí, y Torrente también. ¿Torrente? Sí. Venga ya. Torrente de las películas. El de las películas. Bueno, el real, el que tenemos aquí en Barcelona. Ferran Torrente. Bueno, es un señor que representa a la Guardia Urbana. Vale. Amigo, sí. Ya me lo imaginaba. Digo, señor. Uy, yo estaba imaginándome a Bárbara Streisand de Torrente ya y me estaba, no sé si ponerme palote o... Hombre, antes hablamos de las narices y Bárbara Streisand está bien. Eso es verdad, eso es verdad, que me gustan a mí las narices prominentes, como las de Bárbara. Bueno, pues Chapo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y bueno, pues te ofrecemos el micro para que digas tú lo que te parezca, porque al servicio vuestro estamos, vaya, a sus pies. Pues voy a ser muy breve para no quitaros tiempo ya, porque ya este tema además se está hablando en todos lados, ¿no? Y nos sentimos un poco pesados, ¿no? con el tema, pero simplemente que viva los medios libres, ¿no? Joder, pues muchísimas gracias. Qué gran final de entrevista, por Dios. Tengo el ego tan hinchado que no voy a poder salir por la puerta, ¿eh? Sí, tendremos que desinflarlo poniendo punk para que se nos desinfle rápido. Por favor. En esta radio. Muy bien, pues muchísimas gracias, Chapo, por tu tiempo y por todo lo que nos has contado hoy aquí. Y pues nos vamos viendo y nos vamos escuchando y siempre ahí, con vosotros. Claro, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Pues esta banda que acabamos de escuchar son de un pueblo de Dinamarca que se llama, atención al nombre, se llama Nordjylland, no sé cómo pronunciarlo, Nordjylland de Dinamarca, y esta banda se llama Get Your Gun. Han sacado este disco llamado The Warring Kind, en abril del año pasado, y este tema se llamaba You Can Call Me Rage, me puedes llamar rabia, que es como los puedes llamar a todos después de todo lo que está pasando con la cantidad de gente represaliada, no solo el caso de 4F, que es una rabia que ya tenemos ahí instalada desde hace mucho tiempo, sino con los presos anarquistas que están injustamente en la cárcel, en prisión preventiva, por unas pruebas totalmente absurdas, inventadas, y lo que es claramente un montaje. A ellos les queremos dedicar tanto este programa, como hemos bien dicho antes, como esta canción concretamente, Te Me Puedes Llamar Rabia, de Get Your Gun. Claro, por que cierto, sí. Estarán tocando en el festival de Atanje Bedouga en abril de este año. Ya hablaremos. Se presenta calentito, ¿eh? Se presenta calentito. Con mix. Goodbye Diana, ¿eh? Fíjate. Yo ya solo por eso te merece la pena ir a ti. A mí no, pero a ti quizás sí. Ah, porque claro, como yo ya los he visto. No los he visto. ¿No los has visto? No, no los he visto. ¿Y no eres tú muy de Goodbye Diana? Sí. Pero era por meterme contigo. Excelente la entrevista, ¿eh? Por fin uno de tus invitados que sabe hablar en público, ¿eh? Porque los demás que has traído, sobre todo ese que vino aquí, ese de los pelos rizados. Ese de los pelos rizados, madre mía. Menudo. Ese sí que no sabe hablar, ese lo que no sabe menudo, es callar. Menudo. Eso es lo que no sabe. Bueno, en realidad lo que le pasa a tus invitados es que no saben callarse. Y este hombre sí que ha sabido callarse. Muy bien. Felicidades. Gracias. Porque hay que saber hablar y hay que saber callarse a ratos. Felicidades a mí por haberlo traído, ¿no? Exacto, felicidades a ti. A él, por supuesto, por no ser tú, sobre todo. Eso es. Que eso es algo bueno. Bueno, hablemos de cosas. Para acabar antes, bueno, no, es que nos queda muy poquito. Solo nos quería deciros que miren la directa, porque tienen allí, y también creo que en el diario.es hay una entrevista a un sargento, ya jubilado, de la Guardia Urbana, el cual dice algunos datos interesantes sobre el caso, como por ejemplo el hecho que él conoció todo el tema del 4F, que fue a ver a la mujer varias veces del policía y estuvo en el juicio, y lo que dice textualmente es que desde el primer momento vio que había unos que era gente que era cabezas de turco y que iban a pringar. Incluso habló con Gonzalo Boye de ello, con el abogado de Rodrigo Lanza. En vídeo ha puesto a colgar en YouTube varios vídeos dirigidos al señor Clos, hablando de todo esto, y habla de un caso muy particular que sucedió también por aquellas fechas en la comisaría, creo que fue de la Estación del Nord, que era donde él estaba destinado, de tres chicos a los cuales les pegaron pero y bien en comisaría, algo que él vio, algo que él denunció a su superior, y que evidentemente, como todo, fue sobreseído. También le recomendamos un artículo en la directa 4F Amnoms y Cugnoms, en el cual pues se habla también de esta, de la UNOC, esta unidad nocturna de operaciones, no sé qué, vamos, la CES cerveza. Los urbanos de antidisturbios que están por la noche, unidad a la que estaban adscritos Víctor Bayona y Bakary Samyang, estos y aquel de cuatro, ¿no? Aquel del programa de cuatro. ¿Y a cuál? El del programa de cuatro, ¿no has visto? El tío ese del programa, que es de mi pueblo. No. El del programa, ¿no lo has visto? No sé quién es. Ya te lo explicaré. ¡Ah, ya sé quién dices! ¡Es de tu pueblo! Ese de mi pueblo. Pues madre mía, qué asquete. Conocido por echarse crema depilatoria en la cara después de estar en la piscina. Se le quemó toda la cara, pobre. Muy bien. Muy listo. Pues en este artículo se habla que el jefe de esta unidad, Agustín Hernando, es aquel este famosito que ha salido hace poco también en la directa, pues está bueno, hay un sumario contra él, pues por entre otras cosas haber requisado latas de cerveza y haberse las llevado a sus colegas, ¿eh? Qué majo. En el coche, qué majete, ¿eh? Ahí. Es la hostia, ¿eh? No, pues si este era el jefe y el Bakary Samyang, ese torturador, era el que formaba a los nuevos terroristas de Estado, apaga y vámonos. Apaga y vámonos, o bueno, cógele el gustillo a que te peguen. Yo casi estoy por comprarme una máscara de cuero con una pelota de ping-pong en la boca y ya acostumbrarme a que me peguen y que de alguna forma me guste, porque quizá va a ser lo mejor. Sí, no, la salida ya. definitiva. Entonces sí, lo que harán será no pegarnos para joder. Ya, lo mismo me hacen una lasaña. Lo mismo es peor todavía. Lo mismo me hacen una lasaña para joderme, ¿sabes? O sea, al revés, te empiezan a tratar súper bien. Un cocido. ¿Sabes? Y tú ya ahí, loco perdido. Ah, déjame en paz. No, pégame. Quiero pégame odiar a la Guardia Urbana. No seáis majos conmigo. ¿Por qué te pones así, cariño? Te voy a hacer un masaje en los pies. Venga, no. Bueno, agenda, ¿no? Que nos quedan 5 minutillos. Hoy, o sea, la música de fondo ha brillado por su ausencia, totalmente. Brillante, como el arroz, pero por su ausencia. Yo la estoy escuchando. Tú eres el único que la escucha. Y yo creo que está en tu cabeza. O sea, creo que tienes esquizofrenia musical y estás escuchando esa música de estoy ahora. Te he censurado, te he hecho un Víctor Gibanel. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Gibanel. ¿Qué has pedido? Gibanel. ¿No te Gibanel? ¿No te Gibanel? Gibanel, tío. Víctor Gibanel. Ah, voy a explicar un poco lo del efecto Streisand, porque si alguna persona no sabe lo que es el efecto Streisand, rápidamente. Bárbara Streisand denunció a un fotógrafo que hacía fotos de la costa de California hace en el año 2007 o 2008, por ahí, en la época antigua, por haber sacado una foto de su casa. Y le dijo le hizo una denuncia que quería 50 millones de dólares para que retirara la foto. El otro dijo que no tenía por qué retirar la foto porque había hecho una foto de la costa y que la costa era de todo el mundo, que si saliera de su casa pues era su problema, que le pusiera una tela o la tapara o algo. Pero esto curiosamente creó el efecto contrario, y el hecho de que ella no quería que nadie viera su casa consiguió que todo el mundo viera su casa para enterarse de por qué Bárbara Streisand no quería que vieran su casa, y en total era una casa. O sea, que lo que ocurrió fue el efecto contrario. El efecto Streisand se conoce como el efecto que ocurre cuando intentas censurar algo en internet, porque internet no se puede censurar tan fácilmente como se hacía antiguamente la censura. Entonces, si ahora te dicen, no, es que el juez ha dicho que esto no puede salir por la tele, pues ¿qué haces tú? Inmediatamente ir a buscarlo. ¿A que sí? A igual que si yo voy por la calle vestido, nadie va a querer mirar la chorra, ¿a que no? Digo, no, al revés. No. Si voy vestido, quizá que me quiera mirar la chorra, pero si voy desnudo, nadie va a querer mirar. Nadie va a querer mirar. Porque ya es ahí, ¿sabes? Pues es lo mismo. Ese es el efecto Streisand. Podría haber sido el efecto chorra o efecto tetas. Pues no, pero fue efecto Streisand. Bueno, nos tenemos que retirar a nuestros aposentos. Agenda. Mañana, 7 de la tarde, en el Bank Expropiat, charla sobre Kurdistán, Kobane. No estoy seguro si van dos. Con dos personas que han estado recientemente allí. 7 de la tarde, charla muy, muy, muy interesante para que vayan. Solidaridad también desde aquí con Kobane, que madre mía, que de cosas hay para solidarizarse, por Dios. Pues para no parar, eso no para. Fin de semana, sábado y domingo, aniversario, primer aniversario del Ateneu, la base en el Poblasé, con diferentes actividades por la mañana, por la noche, conciertillos. El domingo también hay jaleo. Y bueno, pues acérquense por allí y apoyen también. Apoyen. Hay un señor que se llama Apoyen, que necesita apoyo. Sí, y también jornada el día, creo, hoy es 22, 23, 23, creo que es el jornada de apoyo a los represaliados por Cambies, creo que es este 25, me parece, 25, que hay. Tenemos una llamada en directo, pero lamentablemente no la vamos a poder coger porque estamos fuera de tiempo. Sí, y voy a poner una canción y calla ya. Sí, y una última cosa, que concierto en La Rampa también, solidaridad con los detenidos por Pandora, pero no, como no tengo aquí internet, no sé si... Buscadlo por internet, informaos. Ayer, o sea, no sé si es, perdón, mañana o el sábado. Pues informaos vosotras mismas. Búsquenlo, por favor. Ahí está la gracia. Que sea La Rampa. Nos vamos con la canción del nuevo disco de Depneu, que lo sacarán Depneu, esta banda de tours de Francia, que se sacarán en el mes de febrero, que se llamará Municipal Geographic. Y bueno, esta canción se llama Destination Qualité. Es un adelanto del disco que no se puede escuchar todavía completo en ningún lugar. Eso así es, que escuchar este disco. Y a nuestro persona que nos ha llamado, como estamos fuera de tiempo, si quiere que nos vuelva a llamar, que gustosamente le atendemos, pero ya estamos fuera de tiempo. No, más que fuera de tiempo. Vámonos. We'll be right back. Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM.